su representante, los dos de la oposición no lo quisieron hacer, y después cuando tuvieron mayoría durante 2 años, tampoco lo hicieron. Títulos. El gobierno anunció que gendarmes y prefectos cobrarán sin descuentos este mes. Juan Manuel Abal Medina responsabilizó a la fuerza por la incorrecta liquidación de los sueldos y anticipó que les quitarán esa potestad. Agregó que buscarán a los responsables de aplicar de forma errónea el decreto que modificó las escalas salariales. Eligen a Antonio Caló al frente de la CGT no alineada, Hugo Moyano. Distintos gremios participan del Congreso en Obras Sanitarias que oficializará al metalúrgico como nuevo secretario general de la Central Obrera. Cancillería atribuyó la demora de la fragata Libertad en Ghana a un ataque de los fondos buitres. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que esa medida es violatoria de la Convención de Viena sobre inmunidad diplomática. El Senado emitió dictamen sobre el voto optativo desde los 16 años. La Cámara Alta también comenzará a debatir esta tarde la reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo y la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal. Esteban Bullrich y los estudiantes se reúnen en una audiencia judicial. El objetivo de la jueza Elena Liberatori es abrir un canal de diálogo para destrabar el conflicto por la reforma curricular que cumple 17 días. Se viene la revancha entre la Argentina y Brasil en el Superclásico de las Américas. Desde las 21:45, ambos seleccionados se medirán en el Estadio Centenario de Resistencia. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados, humedad 86%, el cielo está nublado. Hasta aquí el Mediodía en Noticias. Operación técnica, Julián Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Gabriel Kruchowski, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Huelguistas con uniformes y armas. Estamos pendientes y ciertamente vamos a estarlo todo el programa y ya mismo y acerca respecto de dos hechos. Uno está todo cantado, es importante institucionalmente, pero está todo dicho, la designación de Antonio Caló como secretario general de la CGT, eso está hechito, por ahí hay que mirar algún detalle. Lo que sí es más candente es todo el levantamiento, paro y demás, la situación, la medida de fuerza de integrantes de la prefectura, que merece, me parece a mí, a la cual se han sumado algunos miembros de la gendarmería, que me parece a mí que tiene dos estadios de abordaje que deben mencionarse. El primero es que evidentemente se le liquidaron mal los salarios, cosa que ellos dijeron y que por otra parte el gobierno reconoce abiertamente. Después se armó una discusión acerca de quién liquidó mal y por qué. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si lo hizo involuntariamente o si lo hizo con algún grado de malicia. La reacción del gobierno ha sido reconocer, en principio, que se le va a pagar lo mismo que se le pagó el mes pasado, por lo menos a todos los que tienen salarios por debajo de determinada cifra, y que el Ministerio de Seguridad va a ser quien liquide desde ahora, eso es un comunicado de la ministra Garré, que el Ministerio de Seguridad va a ser quien liquide desde ahora los haberes que hasta ahora los liquidaban las fuerzas, o sea, prefectura y gendarmería, lo que parece indicar un reproche por lo menos tácito. Esto es lo que está pasando. Segunda cuestión, son preocupantes las medidas de fuerza de personal uniformado y armado. Es una dificultad, es un problema. En este caso, la protesta con ser fuerte, con ser enérgica, no ha sido violenta, no ha tenido desbordes importantes. Es lógico que la gente se enoje y se irrita. Si miras el bolsillo y estás mal, lógicamente te enojas. Puede haber habido algún episodio, alguno se cuenta, pero es preocupante esto. Y ahí se abre toda una discusión, figura tan luego como Eugenio Raúl Zaffaroni, dice deben sindicalizarse las fuerzas de seguridad, por lo menos los policías deben sindicalizarse para poder protestar en regla, porque si no, cuando hay problemas, bueno, la protesta se desborda. Si haces una huelga, si haces un paro, si haces una advertencia, el Ministerio de Trabajo hipotéticamente te podría citar conciliación obligatoria, si no, entras en una cadena que es riesgosa. De cualquier forma, entonces el episodio tiene, por lo pronto, un detonante que parece razonable y después, lógicamente, hay activismo político de muchos y muchas cosas están pasando. Nuestro compañero Hernán Mundo está en el edificio Guardacosta, está en el mismo lugar donde se está produciendo, digamos, el núcleo de la medida de fuerza, porque hay otros, en algunos otros sitios ya de la Argentina, y nos vamos a comunicar con él. Hernán, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, buenos días, ¿cómo estás? Mario, muy buenos días, aquí estamos en el edificio Guardacostas desde bien temprano en la mañana con esta protesta, como bien decías, que ya cumple más de 24 horas el reclamo de los integrantes de Prefectura Naval para que se restituyan los niveles salariales del mes pasado, sí, y que se lo que veníamos cancelado con el decreto 1307 firmado por la Presidencia de la Nación, que tiene que ver justamente con el blanqueo de cifras salariales que se pagaban en carácter no remunerativo. Aquí estamos esperando alguna definición por parte de los manifestantes que se mantienen en este lugar. El último contacto que tuvimos con algunos de sus portavoces fue hace aproximadamente 40 minutos después de las palabras del jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, señalando que en el caso particular de Prefectura Naval, donde ya están liquidados los salarios de este mes, se iba a aplicar algún tipo de compensación, en realidad una compensación, para justamente, de alguna manera, hacer paliar ese descuento que en algunos casos fue trascendente en el caso de los sueldos. Nosotros hemos podido charlar con algunos integrantes de la fuerza, por ejemplo, un cabo segundo, que lo que sería la estructura jerárquica después del marinero, es el segundo eslabón desde abajo hacia arriba, por llamarlo de una manera coloquial, en la fuerza. Un trabajador, un efectivo cabo segundo que cobra habitualmente 3.800 pesos, sufrió un descuento de 1.300 pesos y nos decía al mismo tiempo que él paga un crédito hipotecario de 1.700 pesos. Por tanto, en el caso del sueldo de este mes quedó en una cifra, por cierto, baja. No es la situación de todos los efectivos, por cierto. Hay otros efectivos que cobran salarios que están en el orden de los 7.000 pesos, hablamos del rango de prefectos. Pero en todo caso, han unido fuerzas en este reclamo y se mantienen en este lugar. Aproximadamente son unos 700, 800 los que están aquí. Eso es lo que te iba a preguntar, porque el mayor, por lo que vemos, claro, muchos están de civil, hay otros que están con sus uniformes reclamando. Y han tenido durante la mañana una reunión con el prefecto general, estamos hablando de Oscar Arce, que está a cargo de esta fuerza, en el interior del edificio. El jefe de la fuerza no se ha mostrado aquí en la puerta del edificio Guardacostas, como sí sucedió en el caso del edificio Centinela, donde estuvo sí en la puerta tratando de llevar algo de calma al titular de Gendarmería. Pero aquí la reunión se llevó puertas adentro y el objetivo de los manifestantes era que no hubiera ningún tipo de represalia contra el personal que está realizando la medida de fuerza. Por el momento lo que han dicho los portavoces de esta protesta son nada más, es que van a permanecer aquí hasta tanto el Ministerio de Seguridad no los notifique por escrito de lo que ha planteado el jefe de gabinete hace un rato en Casa de Gobierno en conferencia, y que esperan también alguna respuesta al petitorio que entregaron al secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el día de ayer, que habla de un piso salarial de 7.000 pesos en uno de sus artículos, el tercero de este petitorio que nos ha sido entregado de manera manuscrita, se habla de este piso de 7.000 pesos y ya se hace otro tipo de planteo. Se pide una mesa laboral conciliatoria donde dice esté representado el personal subalterno. Y también se reclama por otros ítems, el caso del sexto punto de este petitorio, una ART para la tarea policial, cobertura sanitaria a nivel nacional, otro de los aspectos, y además garantía y protección de derechos constitucionales, según dice este petitorio, que hable también justamente de discusión de una nueva grilla salarial. Estos son algunos de los aspectos de este petitorio que ha sido entregado de una manera manuscrita, como decíamos, por lo tanto estamos tratando desde bien temprano en la mañana de entender la letra, pero lo cierto es que son los puntos más trascendentes de este reclamo que continúa. La avenida Madero totalmente cortada entre Corrientes y Perón por esta protesta que se mantiene. Esperemos tener algún contacto con alguno de los portavoces de la manifestación en algún momento más. Hernán, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Mario, un saludo. Hasta luego. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. La reseña que escuchamos, que también en buena medida está en los medios, ha sido anticipada, revela lo candente de la situación, lo más urgente, lo más acuciante, lo más novedoso, es aquello que el gobierno hizo un ofrecimiento y los prefectos y algunos gendarmes que están por ahí piden que el ofrecimiento se haga por escrito, hacen un planteo y bueno, y ahí uno imagina, hay dos niveles de discusión al interior del propio gobierno, quién hizo qué, quién se equivocó o no se equivocó, qué pudo pasar, y al interior de la fuerza si hay algunas personas o algunos agentes que, más allá del reclamo salarial, que parece altamente pertinente porque todo el mundo lo asume y por lo tanto evidentemente hay una falla importante, más allá del reclamo salarial sí, bueno, quieren prolongar la movida en una acción que puede tener algún ingrediente político. El detonante, de cualquier forma, parece ser muy razonable toda vez que el propio gobierno así lo ha reconocido. Sí, me parece que esto muestra... Muestran varias cosas, ¿no? Pero por un lado hay un problema que es de años, que es de arrastre y que es la forma en que se han liquidado los saberes del sector público en general. Esta es una realidad que también, quizás por lo que vos decías antes, lo que plantea reiteradamente el doctor Zaffaroni, que a veces es difícil de comprender, ¿no? La necesidad de negociaciones paritarias y de representaciones gremiales para negociar la normalización de los saberes de los trabajadores. En el sector docente, gran parte de las jurisdicciones del país, las sumas no remunerativas, no bonificables, distorsionaban absolutamente las escalas salariales. Esto en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas se repitió, se prolongó y se agudizó, y además empezaron a entrar en juego para normalizarlas distintos estudios de abogados que hicieron de la industria del juicio un negocio muy redituable, y muchos integrantes de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas fueron beneficiados individualmente por remuneraciones recategorizaciones que estaban liquidadas en forma irregular. Esto había que ponerle un orden. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un fallo en el cual obligaba al Ejecutivo a normalizar esta situación. Se daban situaciones tan anómalas como que en una estructura tan jerárquica como son las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, los subordinados cobraban más que los jefes, y mucho más. Uh-huh. Entonces es muy difícil mantener la disciplina. Algunos subordinados, por otra parte. Obvio, algunos. Igual hay un desfasaje, pero es peor porque está dado por el éxito, la suerte que tuvieron en tribunales. Claro, los recursos, entonces... No es que es una política, redistributiva del ingreso en la prefectura. No, es consecuencia de algunos que tuvieron buenos abogados, en los términos que se puede decir buenos abogados, para llegar a esos fallos, y situaciones de absoluta injusticia. Esto, había que ponerle un orden, se trabajó durante más de un año para establecer este orden. Evidentemente la instrumentación de esto estuvo mal hecha, porque lo acaba de reconocer el jefe de gabinete, y esto genera una situación de tensión muy fuerte con, una fuerza que tiene el monopolio de las armas, como tienen todas las fuerzas de seguridad y militares en un Estado democrático, que genera esta situación de tensión, que además es aprovechada después internamente por otros intereses, como sucede siempre en toda protesta, que se agudiza por la gravedad de que sea una fuerza de seguridad, me parece. Totalmente. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene Llegada. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90, no, parece que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Es la tarde y estás en Nacional. La radio pública. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Gladys Pierpaoli, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Quiero contarles que hoy a las 7 de la tarde iba a haber un auditorio donde estaba invitado Raúl Porchetto. Ajá. El auditorio va a pasar, se va a producir dentro de un tiempo, cuando volvamos a dar aviso de que esto sea posible, porque se ha suspendido por razones de causa mayor, así que, de fuerza mayor. Así que por hoy queremos decirles que está suspendido el auditorio de Raúl Porchetto para el día de hoy, pues estaba previsto a la tarde. Así que eso no va a poder ser. Lo que sí va a poder ser es que se comuniquen con nosotros. Sí. A los números que ya les damos, 4999-8700, 0810-222, 0870. También en nuestro Facebook, Gente de a Pie, y estamos en nuestro blog, Gente de a Pie, -medio, radionacional.blogspot.com.ar, con todos los audios que hemos colgado allí, de extractados de ciertos programas que vale la pena volver a escuchar. Poca oferta de canciones con gentilicios. Estamos en un momento de restricciones. No sé qué pasa. No me querés más. Llamá, no sé, bueno. Gentilicio es fácil. No es tan difícil. Estamos ahí. En general, hay tanta oferta. ¿Te gusta más el amor que los gentilicios? Pues, asunto tuyo. Llamá, no sé, buenito. Perseveramos en la idea de armar pequeñas mesas acá de discusión para abordar temas más o menos generales que consideramos muy importantes en esta serie de entrevistas a dos o tres invitados que tienen la gentileza de venir al estudio de Radio Pública, que es el caso, y hoy vamos a hablar de salud en general. Están con nosotros, y de nuevo les agradecemos y todo esto, ya les hemos agradecido. Sabes que el protocolo radial exige... Primero, el protocolo humano exige que vos agradezcas antes, que salude, diga cómo te va, gracias por venir, y después el protocolo radial exige que lo hagas de nuevo, que es lo que estamos haciendo, y está muy bien, pues si no, vos no te enterás que nosotros hacemos esto. Mario Robert es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Salta, decano organizador del Departamento de Ciencias de Salud en la Universidad de La Matanza, director de la Maestría de Salud Pública del Instituto Las Artes, fue secretario de Políticas Sociales durante el gobierno de la Alianza, y voy a acabar acá con el currículo. Es evidentemente, es un profesional calificado, un sanitarista, y está con nosotros Claudio Berardi, es médico también, es especialista en Clínica Médica del Hospital José María Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es adscripto docente en Medicina Interna y jefe de Trabajos Prácticos de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, milita en el Frente de Trabajadores de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias desde ya a ambos por estar acá, por la buenísima onda. Hay que venir, hay que llegar, sobre todo en días como estos. Los que llegan ya es un esfuerzo importante, digamos, y lo valorizamos especialmente. Arrancamos entonces. Primera pregunta, en buena medida toda nuestra idea es hablar más de lo que se debe hacer, lo que hay que hacer, no necesariamente lo que falta hacer, porque a veces algunas cosas son continuidades, ¿no? Pero en fin, más de lo que debe hacerse o los desafíos que existen qué de lo que se ha hecho, aunque desde luego en el relato se mezclan. Pero la primera pregunta sería, si uno piensa, yo pienso, escrito un poco leyendo, y uno podría decir leyéndolos a ustedes o leyendo a personas que conocen de estas cosas mucho más que uno, que es un profano. Uno ha escuchado, por ejemplo, que en la Argentina una inversión per cápita en materia de salud muy elevada y un rinde, digamos, un desempeño social no proporcionado. Y a la vez uno sabe que en la Argentina, por imperio de la decisión de las políticas neoconservadoras de los 90, el sistema de salud se distribuyó, se desguazó en tantas jurisdicciones como provincia, digamos, se federalizó, diría yo, en un sentido malo, me parece a mí, o crítico. La respuesta es, dado que eso es de difícil, digamos, en principio, es de difícil reversión, por lo menos en el corto plazo, ¿son pensables reformas importantes de salud con esta dificultad que es casi institucional? Mario Roveri, a él la primera. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, definitivamente sí, digamos, es posible pensarlo, es posible encararlo, y al mismo tiempo es tremendamente complejo. Pero yo diría, digamos, no más complejo que otras transformaciones profundas que ha encarado el país en los últimos años. Es decir, que no se trata de algo cercano a lo imposible, digamos, aunque me parece que a veces hay quienes lo presentan así, digamos, como imposible de revertir. El sistema de salud de la Argentina es fragmentado, evidentemente, digamos, hace muchos años que empezó la fragmentación. Nosotros ubicamos la fragmentación casi comenzando desde la Revolución Libertadora para acá, digamos, con operaciones muy concretas de ir dividiendo lo que hoy tenemos, digamos, esta especie de archipiélago, digamos. Pero este archipiélago, claro, adquiere una característica media extraña, que es que es un archipiélago exitoso, digamos, si uno lo piensa en términos de captación de recursos. Ajá. Cuando hoy hablamos de 10, digamos, de 6% del PBI dedicado a educación nos parece enorme, y hoy el sector salud, digamos, captura arriba del 10% del PBI de la Argentina. Wow. Digamos, haciendo que la fragmentación, digamos, sea más visible hoy que nunca, digamos, en el sistema de salud de la Argentina. Uh-huh. Pero es posible revertirlo, sí, claro. Claudio, sí. Claudio Berardi, tu opinión sobre el mismo tema, tu parecer. Sí, lo mismo. Primero, gracias por la invitación y por estar con la audiencia y en la mesa con el doctor Robere. Yo trabajo especialmente, por ahí traslado esto donde a mi sitio de trabajo. Yo trabajo en el Hospital Pena, que queda en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usted sabe que la Ciudad de Buenos Aires está dividida desde el punto de vista del subsector público en 4 regiones sanitarias, que si uno sigue las agujas del reloj, desde la zona sudeste hacia la región noroeste se dividen 1, 2, 3, 4. La zona 1 y 2 quedan en el sur. Y uno podría pensar que esto no es un proceso más de fragmentación, digamos, podría pensar que es lógico que la ciudad se distribuya así, que se subdivida en regiones sanitarias para su mejor administración, pero cuando uno va a los números esto no es así, digamos. Uno ve que, por ejemplo, el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en estas dos regiones sanitarias, es donde existe la población con mayor hacinamiento, donde las tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal son las más altas, para las cuales hay explicaciones que podrían ir desde que es verdad que pueden haber aumentado las malformaciones congénitas y cuestiones relacionadas no directamente con procesos de salud relacionados con pobreza, etcétera, pero también ha aumentado la mortalidad postneonatal. Esto significa que hay muchos más chicos que se mueren después de los 30 días de vida hasta el año de vida, que está así relacionado con situaciones que tienen que ver con salud. Y esto, paradójicamente, se supone en el mundo y en un país donde la mortalidad infantil está disminuyendo. Dos cosas que suenan paradójico con esto de la fragmentación, digamos, justamente acá en el sur, es que cuando uno se pone a ver, bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de mortalidad en los chicos? ¿Por qué se mueren tanto antes de los 30 años de vida? Uno dice, por ejemplo, es bajo peso a nacer. Esto está en la estadística, se puede testear, digamos. Y cuando uno va a buscar, entonces, uno presupone, digamos, que en el sur de la Ciudad Autónoma debería haber más chicos que nacen con bajo peso. Sin embargo, no. Por ejemplo, si uno va a la Recoleta, el porcentaje de chicos que nacen con bajo peso es mucho mayor que en muchos barrios humildes del sur. Entonces, lo primero que uno puede decir, si mira los números nada más, es que probablemente en esta fragmentación de los recursos entre norte y sur, entre la fragmentación de cómo se distribuye demográficamente, sociológicamente, el norte y el sur de la ciudad autónoma. En el norte, un chiquito que nace con bajo peso tiene más probabilidad de sobrevivir que en el sur. Uh-huh. Una pregunta casi de cajón, casi encadenada para Mario Roveri. Si esto que nos cuenta Claudio Berardi para la ciudad autónoma se reproduce en la geografía nacional de alguna forma. O sea, si hay mucha asimetría entre distintas... O sea, si hay provincias que hacen de sur, que muchas son del norte, ¿no? Si hay provincias en las cuales la situación de salud, más allá de lo que siempre también, la situación es mucho más afligente, los índices son muy, muy disímiles, y si esto tiene, y ya que empezamos a hablar, si esto podría tener algunas formas de abordaje que mejoraran esa cuestión, que nunca va a pasar de un día para el otro, porque tal vez sí deben cambiar. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos dos tipos de indicadores, unos que comparan, digamos, el indicador consigo mismo en el tiempo, y en ese sentido debemos, digamos, identificar que ha mejorado indicadores materno-infantiles en los últimos años, no a la velocidad que nos gustaría, pero han mejorado. Pero hay otros indicadores que son lo que podríamos llamar los diferenciales, es decir, los que miden de alguna manera la inequidad. Uh-huh, claro. Y efectivamente, digamos, la inequidad entre las jurisdicciones del país se mantiene, lo cual a grandes rasgos es un problema nacional reconocido, digamos, a lo largo de las estadísticas. Pero hay otro factor que no está tan reconocido, digamos, que es el tema de las inequidades en el área metropolitana, que son peores que las inequidades en el país. A ver, ¿cómo es eso? Decir, que las diferenciales que se dan, digamos, entre la Ciudad de Buenos Aires y el tercer anillo del conurbano marcan distancias en los indicadores que son más graves, hay una brecha más profunda. Definamos el tercer anillo del conurbano para todos los argentinos que no conocen. Tercer anillo puede ser, digamos, Florencio Varela, Moreno, y deberíamos también, en el caso específico de La Matanza, hablar de, por ejemplo, González Catán, Rey del Pino, donde aparecen, digamos, indicadores de necesidades básicas insatisfechas, indicadores de cobertura de agua potable, pero también de mortalidad infantil, y de que son, digamos, que establecen esta brecha. Y, por supuesto, también, por ejemplo, cobertura de obras sociales, o sea, población sin cobertura, Ciudad de Buenos Aires 17%, digamos, en Virrey del Pino 75%, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice la carga que tiene el sector público, no es solamente la carga que tiene el sector público en relación al número de población, sino en relación al número de población no cubierta, uh-huh, que es mucho más fuerte, digamos, en el segundo y tercer anillo. Entonces, el país efectivamente tiene un problema serio vinculado con el tema de la equidad y no tiene herramientas para compensarla por la fragmentación del sistema, justamente. Vamos a volver después con Robert y con la cuestión de las herramientas, pero yendo a Claudio Berardi, que arrancó su experiencia hospitalaria, ¿no? Su experiencia concreta. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 41 años. ¿Y experiencia de médico cuántas? Del marzo 98 recibido en la UBA. O sea que tenés ya unos buenos 14 años, sí. Un pedacito, ¿no? Es un sí, tramito. Sí. Vos en tu praxis y en lo que estudian aparte ustedes y discuten y demás, vos decinos así para un público muy interesado pero tal vez no especializado en medicina, ¿cuáles serían medidas veloz? Digamos, hay cuestiones que son de largo, sin ninguna duda, de política pública. Hay otras que uno conoce que por ahí son más inmediatas, más rápidas, que podrían mejorar la prestación de salud, digamos, no digo mañana, pero sí en poco tiempo. Desde tu vivencia, ¿qué cosas se podrían hacer ya en hospitales públicos? Todo cuesta plata y todo cuesta organización, no hay vuelta. Pero, digamos, medidas accesibles, realizables en corto plazo, que podrían mejorar las prestaciones que se dan a los pacientes hoy mismo. Sí, yo creo que hay dos puntas. Una que por ahí es mediano plazo y no corto plazo, que por ahí tiene que ver con el proceso de formación. Acá el doctor Obero tiene mucha más experiencia, digamos, pero uno como docente lo vive. Una cosa que estábamos comentando antes, que por ejemplo es llamativo que en 11 años de currícula, ¿no?, contando el ciclo básico común, los 6 años de medicina, la especialización, 3, 4 años, por ahí una jefatura de residentes, uno suma 11 años y no tiene una materia compuesta en la cual pueda hacer un abordaje integral de un paciente, y cuando hablo de esto, compartida con los otros efectores de salud importantes. Por ejemplo, estoy hablando de psicólogos, antropólogos, asistentes sociales, enfermeros, y no hay ni una materia en la cual uno en esos 11 años pueda cursar con ellos. Después, la inequidad se da de la formación en el sentido de que uno ingresa, por ejemplo, al primer año de la Facultad de Medicina y se encuentra con cadáveres. uno en primer año en la Facultad de Medicina de la UNA ve cadáveres y ve fetos en embriología, digamos. Y no tiene una aproximación, salvo una semana en sus primeros dos años, a un centro de salud a participar con la comunidad de esa experiencia. Entonces yo creo que primero habría que revertir eso. Eso no va a cambiar mañana, no sé si pasado, pero va a tardar un poco más, es a mediano plazo, pero creo que hay que revertirlo, instaurar el tema de salud y por ahí hacer la pregunta de qué médico quiere y qué profesional de salud quiere la comunidad que esté ahí en su barrio. Entonces yo lo que creo es que si el centro de salud, los centros médicos barriales que existen, ¿no?, en la capital federal, en la ciudad autónoma, se han constituido como centros para proteger la salud de los habitantes, digamos, creo que lo que habría que hacer por ahí es un esfuerzo mancomunado entre estos mismos efectores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que hay pequeñas islas, eso se está haciendo en algunos lugares, salir a la comunidad y empezar a preguntar esto, empezar qué tipo de formación quieren, qué tipo de atención quieren. Porque uno lo que ve frecuentemente son pacientes que se acercan y por ahí tienen el pensamiento de que el tomógrafo, la mejor resonancia, le va a salvar la vida, y vienen a veces con cajas con 40, 50 fármacos, digamos, y uno cuando ve eso, digamos, está diciendo algo está mal. Uh-huh. Cuando los fármacos son responsables de la vida o un tomógrafo, un resonador, y no es el profesional que está ahí con ellos, hay algo que está mal. Entonces creo que la medida más rápida sería esto, tomar la decisión, digamos, desde los centros de salud, dentro de los centros barriales, dentro del hospital, por supuesto, es una solución política fácil de empezar a llevar el tema salud a los barrios, ¿no?, a la comunidad. Muchas veces se hace esta disquisición entre si lo importante es el hospital o es el centro de salud que está en el barrio. Yo creo que lo importante es compartirlo con la población, digamos. Okay. Vamos a seguir con los doctores Mario Robri y Claudio Berardi. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. ¿Y qué tal? Buenos días. Habla Gabriela de Ramos Mejía. Hay que seguir analizando la historia y las políticas actuales de Latinoamérica. No olvidemos lo que ocurrió hace un par de años atrás en Ecuador, con Correa. No olvidemos lo que hace poquito ocurrió en Bolivia. Y siempre con el mismo criterio, el mismo problema del tema excusa. Temo que en las próximas horas aparezcan acciones que no nos favorecen, menos a la democracia. En otras zonas, detrás de esto, hay un grupo monopólico, dice Eduardo Sánchez en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Buenos días, Gente de a Pie. Traten de conseguir una declaración de Come Vesca Varela, ex de tradición, familia y propiedad, que le pide al ejército que intervenga, porque no se puede soportar más a este régimen que nos lleva al comunismo. Traten de leerlo al aire para que la gente de a pie se entere de lo que están haciendo estos golpistas. Andrés de San Fernando, gracias. Prefectos. Hoy es 3 de octubre. Gracias. Los prefectos recién cobran el sueldo. Si está mal liquidado y se resolvió completar el faltante, no puede haber daño alguno, ya que no se extendió en el tiempo la falta de dinero. ¿De qué daño a la familia hablan? ¿Por qué el que habló en nombre de los reclamantes se refirió a quienes se les quieran unir en la protesta? Las sanciones no pueden hacerse esperar. Ojo, que con esto no se juega. No se puede ser blando con estos tipos, dice Liliana González en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Los sub, SUV, y después el cargo, tiene muy internalizado el CIMI, muy internalizado la orden, es muy vertical. Todo lo que tiene uniforme y arma es muy vertical. Y es muy difícil que hagan movimientos si no están movilizados desde niveles superiores. ¿La donosa es un gentilicio o qué?, pregunta Martín Alzueta. ¿La donosa? ¿Y por qué es un gentilicio de dónde? De Donostiarra. De donosaurio. Los donostiarras, no sé. Que me diga de dónde es, yo no sé, pero puede Donoslandia. Ser... Donoslandia. Puede ser que sí. No, Donoslanda. Donoslanda. Donoslanda. Nueva Zelanda. ¿Cómo es? ¿Australanda? Buenos días, yo soy Rodolfo Lombardelli de Lago Puelo. Quería expresarme alrededor de lo que se está charlando en este momento en cuanto a que la salud no depende tanto de la atención que se le da, sino de la calidad de vida de la población, y eso lo saben muy bien los prestigiosos sanitaristas que están allí. Pero que la fragmentación de la atención de la salud atenta fundamentalmente contra la salud de los que cuidan y los que asisten y los que atienden la salud. Va vamos a seguir acá, acá en el estudio de... ¿Tenés alguno más o no? Sí, sí. Sí. Pero si me preguntan gentilillo, me borro. Sí, me tienen contra las cuerdas, me están asediando. No, es como que es una pregunta retórica. ¿Ellos sí liquidaron sus sueldos? Sí, liquidaron sus sueldos. Extraño, ¿no? Porque ahora es de que están incitando a un cacerolazo, pase esto. ¿Quiénes fogonean esta actitud? Pregunta María Ibarguren, también en Facebook, Gente de a Pie. Servicio informativo de la Radio Pública, coordinado por Romina Abarca, puesto en el aire por Leandro Rojas, en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Liberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, un décimo, humedad 87%, la presión 1016, décima al 1 hectopascales, el cielo está cubierto. Florencio Randazzo anunció la conformación de la Agencia de Transporte Metropolitano. El ministro se reunió con el gobernador bonaerense Daniel Scioli y representantes del gobierno porteño. Dijo que la nueva entidad contribuirá a coordinar la política del sector en el mediano y largo plazo. Después de 30 años de intento de conformar un área que pudiese trabajar en el mejoramiento del transporte público, básicamente mejorando la vinculación y la seguridad del transporte de pasajeros y de cargas, a través básicamente de la planificación y de la coordinación del sistema de transporte urbano y suburbano. Hoy ha quedado conformado esta agencia de transporte metropolitano. Tendrán una conducción tripartita, integrada por un representante del gobierno nacional, uno de la provincia de Buenos Aires y uno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán designar dentro de un plazo de 30 días. ¿Qué medios de transporte quedan comprendidas en la configuración de la agencia? Todos los medios de transporte del área metropolitana. La palabra del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Se desarrolla el Congreso Normalizador de la CGT, en el que Antonio Caló será proclamado secretario general. Con 1.427 congresales que representan a 102 organizaciones sindicales presentes y certificadas por inspectores del Ministerio de Trabajo, se realiza el Congreso Normalizador de la CGT, donde el principal candidato a liderar la central obrera es el metalúrgico Antonio Caló. En estos momentos, los congresales están realizando la votación en 13 urnas dispuestas en el Estadio de Obras Sanitarias. Pero sobre el perfil que tendrá la CGT, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, decía: Vamos a dar a conocer un documento que es una plataforma de desarrollo de contenidos, de temas que están relacionados directamente en cómo se distribuye los recursos de esta Argentina, atendiendo la problemática que se presenta en la crisis mundial, fortaleciendo el desarrollo productivo a partir de un modelo económico que no es monetarista, que apuesta al peso, que apuesta al desarrollo nacional, a la industria nacional, que resolver todavía los millones de trabajadores que tenemos ocupados. Nosotros decimos que Argentina hoy produce alimentos y exporta 400 millones en el mundo, y todavía tenemos argentinos que no tienen acceso a plato de comida. Esa es una asignatura pendiente que debe atender también la CGT. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Por intermedio de la Asociación Argentina de Tenis se brindó hoy una charla de periodistas con Tony Nadal, el tío y el entrenador de Rafael Nadal, hoy el número 4 del mundo, que no juega por una lesión desde finales de junio. Le preguntamos a Tony Nadal si su sobrino podría volver en la final de la Copa Davis o en el Master de Londres, y esto dijo: No está totalmente descartado, pero está complicado. Empezar después de un largo tiempo de inactividad, empezar con dos torneos tan duros, la Copa Davis a 5 sets y el otro jugando contra los mejores del mundo cada partido, pues si uno no está en muy buenas condiciones, difícilmente vamos a jugar, pero vamos a verlo. En principio, Rafael Nadal volvería al circuito en una exhibición en Abu Dhabi el 27 de diciembre. El tiempo. 15 grados, un décimo la temperatura en Buenos Aires, 87% la humedad, la presión 1016, decimal 1 hectopascales, el cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Estamos haciendo Gente de a pie en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo es de Enca Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica Leandro Rojas, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Todos nosotros elegimos algunas canciones con gentilicios y vos también, como Juan Claudio de Florida, por ejemplo, que nos pidió este tema de Jorge Cafrune, Santafesino, de veras. Donde beben los sauzales la luz del carcarañal. Crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, santafesino de vera del río Carcarañal. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena el acordeón, ahí me salgo a relucir. Sudestada del río Carcarañal. Mi vida son estos pagos que defienden los chajaces, que oscurecen los biguaces y aroma el jacaranda. Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeón para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. Gente de a pie por la radio pública. Martín Rodríguez, ¿cómo estás? Tu columna, por favor. Bueno, Mario, estamos bien, y si estamos mal hay médicos para atendernos. Así que bueno, sí. Así, le pido a mi cuerpo que si está por desarrollar un síntoma que tiene media hora. Bueno, un honor estar acá. Bueno, Mario, vamos a hacer un perfil de Martín Sabatella, que es uno de los políticos del momento. Uh-huh. Digamos, que el árbol gendarme no nos tape el bosque. Hasta ayer, Sabatella. Nadie es perfecto. Nadie. se viene. Se viene la. Hasta ayer, bueno, fue nombrado a cargo del AFCA. Es una de las figuras emblemáticas. Vamos a hacer un perfilcito. Yo, y sin que suene peyorativo, había titulado esto algo así como progresismo de amianto, ¿no? Porque si uno imagina la trayectoria política de Sabatella, todos los proyectos, los procesos políticos que atravesó son innumerables. En principio, una cosa que hay que reconocerle. En la Argentina, por una cosa extraña que hace a la cultura política, no es exactamente, decir que uno es progre no es exactamente algo positivo. En general siempre tiende a adquirir la idea de ser progre algunas cuestiones, algunas estimas o algunas cuestiones peyorativas, y Sabatella sobrevive un poco en su condición de progre, a la que muchos ocultan, sobre todo después de algunas experiencias de gestión fallidas sobre el progresismo, y sobre todo porque el kirchnerismo demostró que las experiencias progresistas, el caso emblemático había sido la Alianza, eran demasiado tibias, eran demasiado posibilistas, y que había que tener un temperamento distinto, más peronista, para llevar a cabo transformaciones. Entonces, él sobrevivió como un progresista en este tiempo. Se inició la militancia en la Federación Juvenil Comunista, como muchos, ¿no? Sí. El Partido Comunista un día les va a cobrar a todos los que formó, porque alimentó. Yo creo que si vuelve a existir la Unión Soviética va a ser una forma digo, para recoger fondos. Por lo menos, se aportan todos en otro país, en Europa del Este. Digo. Y hay una cosa que es, hay como dos grandes iglesias formadoras. Una es la católica y otra es el Partido Comunista. O sea, han sido una usina de grandes cuadros que se le fueron. En los 90 formó parte, o sea, es un hombre nacido en el año 70, imaginemos una biografía que ahora se viene retrasando tanto que empezó a ser política a los 12, ¿no? Pero bueno, empezó a votar a los 18, por lo menos en su época. Y estuvo, bueno, se inició en la Federación Juvenil Comunista. Tengo entendido que sus padres no eran. No. No, su viejo, es más, peronista. Los viejos son peronistas. Peronistas sí, sí, sí. Y gente no, de... Nosotros la otra vez comentamos, decíamos... si le quieren inventar un pasado crítico, pues esta vez es más fácil que con Kicillof, porque no tienen que inventarle digamos un abuelo rabino con viejos peronistas, ya el tipo está descalificado. Exactamente. Para los lectores de la Nación. Bueno, en los años 90 integró el Frepaso, todo ese periplo político, ¿no? De mezcla de izquierdas y de peronismo de izquierda. Fue intendente de Morón. Inició su ganó con la Alianza en el año 99, asumió el 10 de diciembre de 1999 y fue intendente de Morón hasta el 2009, 10 años. Llegó al poder, yo lo conozco porque mi abuela es de la zona, ahora pertenece a Partido Único, pertenecía a Morón y era una simpatizante de Rousselot, era el compañero Sabatella enfrentó a Rousselot que había sido un intendente fiel a Menem y que había caído en desgracia, una figura del peronismo un poco horrenda, había caído en desgracia con las separaciones de distritos en la interna entre Menem y Dualde por el reparto o por la política territorial de la provincia de Buenos Aires. Sabatella, con todas las fugas que hubo, el ARI, por ejemplo, y todo, resistió dentro de la Alianza, era un intendente, ¿no? Sí, billetera matagalán, lo digo en el mejor de los sentidos, es decir, tenía que gestionar un municipio, formó parte de la Alianza hasta... que la Alianza terminó, digamos. Bueno, diría, hasta el 2000... Bueno, y en el 2002 formó el Partido Nuevo Morón, una expresión muy local, con la que se presentó en 2003 y ganó con más del 50% sostenido sobre sí mismo, porque en ese momento... Pero ya era, y había sido desde el principio, junto a Ibarra, junto a sectores de la CTA, parte de un conglomerado de cuadros y de figuras políticas de la tentación transversal, ¿no? O sea, de eso que planteó Néstor Kirchner en su momento, que intentaba romper... la lógica partidaria y sobre todo los sectores más conservadores del propio PJ. En el 2004 fundó el EDE, que todavía existe, que tiene una sigla y tiene un coso que parece una marca de jabón de limpieza, pero es un partido. Reconocimientos que tuvo, sigo, ¿no? Voy a seguir con los méritos. Reconocimientos del un inglés escaso, Wall Street Journal. Muy bien. Vengo bien. De la ONG Poder Ciudadano. Power. Sí, Power Citizen Power. Del premio Conex. Y fue nombrado en 2006, si memoria no falla, coordinador del Comité de Municipios del Mercosur. Es decir, si uno tuviese que hacer como se hace en los blogs, y uno dice etiquetas, ¿no? De la persona, diría transparencia, o sea, es la etiqueta con la que dio la impronta de su gestión. Esa palabra muy ONGista que es participación, ¿no? Derechos humanos y memoria, porque otra cuestión es que él fundó la primera, si mi memoria no falla también, la primera Casa de la Memoria, que es lo que funcionó en la Mansión Seré, muy conocida por la novela y por la historia y la película Crónica de una Fuga. Desde el cual construyó una suerte de precartabiertismo, porque Sabatella siempre se rodeó, su experiencia excepcional, en el sentido literal de la palabra, de gestión de un municipio de Gran Buenos Aires, de figuras de la cultura, de figuras sociales, qué sé yo, por ejemplo, en la firma de quienes apoyaron su ingreso a la AFSCA están casi todas, Víctor Heredia, Estela Carlotto, Liliana Herrero, qué sé yo, y varios de los que uno puede imaginar. En 2009, y esto lo recordó la presidenta, se presentó con nuevo encuentro en las elecciones legislativas, abandonó, para ingresar como diputado, abandonó la gestión que la asumió otra figura, otro cuadro, Lucas Gui. De su propio partido, y obtuvo el 5,56% de los votos, con lo cual ingresó como diputado él y Graciela Iturraspe, también una dirigente histórica del peronismo de izquierda, y obtuvo, recordemos los números porque acá sí sirven, 5,56%, y recordemos que, como dijo Néstor, perdió por unos puntitos. Claro. Es decir, la presidenta recordó y dijo, nadie lo puede tildar de oficialista. Ahí hay un destacado que yo haría sobre la lectura que hace la presidenta, de que es muy rigurosa sobre cuestiones de quiénes son aliados y quiénes no. Porque cuando fue, me acuerdo, la tragedia de Once, el reconocimiento que ella hizo a una chica enfermera militante del Frente Transversal incluyó algo que decía así: no es de nuestro partido. Es decir, la presidenta tiene menos claridad o menos tumulto, o sea, incorpora menos esas figuras que son más de una zona gris. Uno diría el Frente Transversal no es del Frente para la Victoria, estrictamente, pero es uno de esos movimientos sociales que perduraron como apoyo, diría, fanático del kirchnerismo, pero aparecía como... Y en caso de Sabatella lo mismo, dice, no pueden tildar oficialidad. Siempre fue una suerte de kirchnerismo crítico, y él decía ya en 2009... Si la presidenta si la presidenta se presenta para la reelección, nosotros apoyamos desde el apoyo nacional, y presentamos nuestras propias listas en la provincia o en el municipio de Morón. Punto para ir concluyendo. La primera cosa es que hay un destacado que hace una figura progresista, que es que el progresismo también, a pesar de que su figura creció y se mantuvo en el tiempo como opción alternativa a los varones del conurbano, porque ese era, digamos, el leitmotiv y la contradicción principal que se planteaba en el programa de Sabatella, una renovación política y una renovación de la forma de hacer política. Uno diría, el progresismo es un gran constructor de personalismos políticos. Se mantuvo en el poder 10 años, es decir, se reeligió, y es en tanto y en cuanto otra figura. Uno diría, hay algo de Chacho Álvarez, de Lilita Carrió, de Aníbal Ibarra, que son figuras que han construido programas o organizaciones políticas prácticamente imagen y semejanza. No han sido no han sido hombres de partidos como muchos de los progresistas radicales o algunas figuras que se han mantenido dentro del PJ. El caso Kirchner, que era una figura, era lo más progre que podía tener un PJ en los años 90, que se mantuvo dentro de la estructura del partido, Cristina también, sino que han hecho de su impronta progresista una experiencia muy personalista de la política. Primera paradoja, ¿no? Su itinerario, digamos, fue, y esto es casi una línea de la historia del progresismo, de un antimenemismo, así plantear muy, muy, muy, muy, muy medular, a un kirchnerismo duro. O sea, son más kirchneristas que los peronistas que apoyan al kirchnerismo. Por eso el nombramiento de Elena Afska, digamos, me parece que tiene una cierta línea de continuidad y progresividad, a pesar de que uno dijera, bueno, pero ¿cómo? ¿Los progresistas no son tibios? Podría haber una relectura que diga, no, los progresistas son fríos. O sea, son, como dicen muchos opositores rabiosos, son soviéticos. Hay, esto lo estoy diciendo entre comillas y risueñamente, pero hay algo... Te cargo las comillas por la radio. Las comillas... Le juro que las hice con la mano, solté el papel que tenía en la mano. Sí. Pero bueno, pero quiero decir, hay algo de un temperamento casi, digamos, emparentado con esa figura risueña de, uno dice, los soviéticos, en el sentido de que, bueno, asumen tareas difíciles, y ahí hay un núcleo de convicciones políticas que es medio irreductible. Este sería una de las cuestiones. Una apostilla final. A mí me parece interesante esto de que ha sido históricamente, y por eso ha tenido los reconocimientos que tuvo de ONGs, de diarios, estadounidenses, reconocimientos internacionales, porque ha intentado una renovación política en una zona pantanosa como es el conurbano bonaerense. Uno no imagina que él se entendía con Hugo Curto, con Illo. O sea, son culturas distintas, digamos, culturas políticas distintas, ¿no? Ahora, cuando asume, tiene una tarde voraz en Twitter el compañero Sabatella, donde me parece que dice una cosa que es fundamental. Evidentemente, la construcción de esa idea de transparencia, de participación, de política blanca, tuvo que ver, en parte, con ese gran dador de sentidos que es el Grupo Clarín. Porque, en el fondo, él había sido, o podía ser su figura, y esto, desde un perfil, no estoy diciendo exactamente cómo era su relación, pero una figura destacada también por el Grupo Clarín. Podía ser, en los momentos de Pax Romana, una figura que para la propia prosa del Grupo Clarín podía ser interesante pensar cómo un hombre progresista planteaba una política de renovación sobre la estructura dura del PJ. Cuando este hombre se convierte en quien debe poner la firma y quien debe ser de algún modo el ejecutor de la ley de medios, él se reconoce a sí mismo y dice: quiero ser, celebro ser un feo, un sucio y un malo. Martín Rodríguez. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. A toda hora. Pública. La radio pública. Una de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Políticamente correcto. Gente de a pie. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública con Mario Robert y Claudio Berardi hablando de salud. Y cuando Claudio nos comentó, cuando les preguntamos acerca de experiencias, de la posibilidad de realizar cierto tipo de acciones muy, digamos, alternativas, novedosas, Robert se quedó con algo en el, cuando digo en el tintero, se me queda, quiero creer que se me queda el 20% de la audiencia, quiero creer eso, porque eso quiere decir que son gente de menos edad que uno, que fácil, el mundo está lleno de ello, pero digamos de bastante menos edad. ¿Que se le quedó algo pendiente o algo que nos quería decir? Mario, te escuchamos. Sí, tiene que ver también con lo que vos habías comentado o preguntado al principio. También se puede cambiar la educación médica. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque nosotros, por un lado, lo estamos experimentando en este momento en la Universidad Nacional de La Matanza, donde, como ustedes saben, digamos, 85% de los alumnos son primera generación de universitarios, y donde además estamos trabajando justamente sobre la base de los problemas reales de un municipio con grandes dificultades en salud, digamos, y grandes diferencias sociales. Pero no es una experiencia aislada, digamos. Tenemos el orgullo de formar parte de una nueva red, que es de la red de decanos de facultades y escuelas públicas de medicina. Somos 13 facultades, incluida la UBA, por supuesto. Todas las cuales, algunas con más dificultad porque tienen más historia, pero todas las cuales estamos pensando, digamos, y repensando la idea de cómo formar el médico que el país necesita, y más difícil todavía, el médico que el país va a necesitar. Claro. Y entonces algo que forma parte en estas mesas, sí, esta pregunta que haré, la hemos experimentado, pero vamos a seguir probando. De nuevo, ejercicio, un poquito de imaginación, no es del todo exacta la información, pero más o menos. Acaba de llamarnos Oscar Parrilli, secretario de la Presidencia, dijo que interesante lo que están hablando. Tenemos disposición, le digo, ¿quiénes son estos muchachos? Bueno, son tal y cual. Tenemos, la presidenta le interesaría conversar con ellos, escucharlos un ratito. 20 minutos máximo, y la presidenta también habla, y tres planteos de lo que podría sugerir personas con la experiencia y la vivencia de ustedes de respecto del sistema de salud. Lo escuchamos, doctor Berardi. Bueno, primero, por ahí tratar de llevar a la práctica algo que estaba en el programa de la reelección de la presidenta, que es esto de trabajar, digamos, con un médico, y con psicólogos, sociólogos, con un equipo de salud, digamos, para llevar justamente en el debate público la salud, que estaba claramente en el programa de salud de la presidenta y que todavía no se está haciendo, para justamente proteger la salud. Pero ahí, digamos, primero quiero hablar de algo positivo que sí se está haciendo y que habría que profundizar, y dos medidas que por ahí se pueden hacer desde Salud Nación. Uno es, cuando uno habla de qué cosas buenas se están haciendo para salud desde la Nación, desgraciadamente son cosas que están por fuera del Ministerio de Salud, pero que claramente afectan la salud de la población. Digamos, cuando uno habla de asignación universal por hijo y embarazo, está hablando de chicos que tienen que ir a la escuela, que van a educarse, a comer, a inmunizarse, porque tienen la obligatoriedad de tener todo el calendario de vacunaciones, ir por lo menos dos veces o tres veces al año, digamos, a concurrir a su médico pediatra para los controles. Cuando se hace una ampliación del sistema de cloacas de agua potable a lo largo y a lo ancho de todo el país, eso impacta claramente en las condiciones de salud de la población, aunque esto por ahí uno no lo, porque uno por ahí cuenta con estos recursos de antemano y no lo visualiza como algo importante desde salud. Entonces yo creo que la profundización de estas cosas, digamos, es un dato importante que ya se está haciendo, pero que profundizándolo, digo, impactará mucho más. Cosas pendientes. Una creo que es terminar con la fragmentación múltiple que se está haciendo en el interior de cada uno de los hospitales, de las comunas y de las regiones sanitarias. Uno es terminar con la tercerización de los sistemas. Por desgracia, la mayor parte cuando hablamos de tercerizaciones es aportar dentro del gasto público en salud al sector privado. Es pasar claramente dinero que tendría que estar dedicado al gasto público en salud, en el gasto público específicamente, al sector privado. Entonces se contratan hasta servicios de limpieza privados, hasta tomógrafos y servicios de resonadores, de tomógrafos, etcétera, y medicación, digamos, a empresas que poco le importan la salud, digamos que su ganancia está justamente por el dinero que reciben, y poco le importa cualquier otro indicador que el profesor Robert pueda decir acá, digamos. Y por ahí la tercera propuesta, más complicada y que sí tiene que ver con lo de cómo Nación debería articular lo que se está haciendo este proyecto, digamos, en La Matanza, digamos, es correr justamente del debate público la mirada del médico hegemónico, ¿no? Desgraciadamente, por cuestiones de élites, los médicos nos hemos formado con esta mirada hegemónica, digamos, en la cual estamos en la punta de la pirámide, digamos, y abajo de todo, y de hecho la llamamos carreras conexas a las demás. Yo creo que hay que invertir esta pirámide claramente, digamos, que la salud de la población... Te pregunto, ¿hegemónico respecto de quién? O sea, ¿a quién te referís? Si vos decís, termina con el médico hegemónico, ¿respecto de quién? De la atención para con el tercero, de la atención que tenemos con el restante trabajador de la salud, es decir, tratar de que el médico sea un operador más de salud, digamos, ¿no? Y no el centro de esto. Un poco a la manera, digamos, de una palabra que recién estaba escuchando, una disquisición entre alumbrar o educar, digamos, esto de... Pero por ahí de romper con esta, o traer esta idea que trae Rancière, ¿no? En El Maestro Ignorante, que dice, ¿cómo hacen las profesiones más importantes? Le estaba hablando de educación, pero yo lo puedo hacer el traslado, inferir que en salud se puede hacer algo así. ¿Cómo hacemos, digamos, de alguna manera para romper con esta idea de médico hegemónico? Y que al mismo tiempo reproducimos desde las aulas, desde la facultad, desde el hospital y desde nuestra atención cuando sentamos al paciente del otro lado de un escritorio y no nos acercamos, no le tomamos la presión arterial, no lo revisamos, no nos tomamos el tiempo para entender su conflicto sociocultural, etcétera. Y un poco reproducimos de esta manera lo mismo que decimos que queremos curar, digamos, ¿no? De esta manera. Entonces a esto me refería con esa idea. Robert, la audiencia. Bueno, voy a tomar un poquito el número 4, digamos, para tratar de armar las patas de esta mesa. La primera me parece que es relativamente sencilla, digamos, que consistiría en mirar la Ley Federal de Educación. Es decir, nosotros hemos hecho el ejercicio de tomar la Ley Federal de Educación, cambiar la palabra educación por la palabra salud, y descubrimos, digamos, la cantidad de respuestas que la Argentina podría dar a algo que es, desde mi punto de vista, lo más políticamente inaceptable, digamos, que es la inequidad en el gasto público en salud en la República Argentina, que me parece que requiere la existencia de un mecanismo de distribución y compensación, una especie de Fondo Nacional de Salud, que sea capaz de garantizar, digamos, que el gasto público por territorial en la Argentina, en municipios y en provincias, digamos, sea equitativo, digamos, y equitativo significa el perfeccionamiento de lo que es justo, quiere decir incluso más a quien más necesita y no solamente igualitario, digamos así. Uh-huh. El segundo, que me parece muy importante, podría también tomar el aprendizaje de lo que sucedió con YPF y que sucedió con Aerolíneas Argentinas, que es, digamos, el apoyo más contundente a la producción pública de medicamentos. Ajá. Me parece que Nación tiene todos los ¿qué quiere decir elementos. Más contundente? ¿Que se está haciendo algo? Claro, exactamente. La Argentina tiene 14 laboratorios públicos, algunos de ellos incluso con producción comercializable, es decir, reconocida por el ANMAT. Es una, digamos, como pasa con aerolíneas, no tendría monopolio, pero sí es muy importante tener en cuenta esto porque el gasto en salud está disparado a nivel mundial, digamos, y tener estas herramientas son herramientas hasta para negociar con la industria, digamos, hasta para tener una herramienta en la mano, digamos, y realmente hay laboratorios de altísima calidad de producción pública en todo el país, en realidad en lugares. O sea, eso, algo se hizo bastante, hay que hacer más. Exacto. Estamos como en varias cosas en salud, tenemos una ley no reglamentada. En este momento tenemos una ley de producción pública de medicamentos que le falta reglamentación y le falta apoyo político más contundente por parte del Poder Ejecutivo. La tercera es, me parece que hay que usar mejor la ley de prepagas. Yo quiero, en principio diría, quiero reconocer aquí que todo el mundo sanitario estábamos convencidos que la ley de prepagas no iba a salir nunca. Quiero, digamos, quiero confesarme aquí en este sentido, de tal manera que para mí la ley de prepagas es una gigantesca noticia en la Argentina. Pero me parece que, para decirlo así, hay que equilibrar el uso de la ley de prepagas entre el uso de, que, digamos, entre la autoridad de Moreno y la autoridad del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Es decir que, digamos, necesitamos un poco más Ministerio de Salud en el control de esto, porque además me parece que está en zona gris el tema de que hay, digamos, las prepagas tienen 2 millones de afiliados propios, pero tiene 4 millones de afiliados que vienen de las obras sociales. Eso está en zona gris, digamos, y para mí, digo algo que va a sonar un poquito fuerte, digamos, para mí esos 4 millones están en un limbo parecido al de las AFJP. Dejo picando esa reflexión, digamos. Y el cuarto punto se refiere a algo que me parece más de fondo, más estructural, se refiere al tema de recuperar soberanía sanitaria. Tenemos demasiados créditos y demasiados manos de bancos metidos en este ministerio más que en otros ministerios. Y están colocados por así decir, en la cabina de control del ministerio. Entonces, estoy hablando de Plan Nacer, digamos, y otros planes que ustedes conocen. Me parece, digamos, que la Argentina está yendo sin debate, digamos, a través de créditos a una política de aseguramiento público que nunca ha sido debatida y que ya prácticamente se consolida como una especie de línea de Estado porque comenzó la época de Duhalde, digamos, y no ha sido discutida y digamos, y puesta en entredicho, digamos, para enriquecerla y para ver si esa es la salida para la Argentina, tener seguros provinciales de salud. Mario Robert y acaba de hablar, Claudio Berardi antes, van a seguir después de una pausa. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia en el Ecuni, con la participación de más de 50 artistas de todo el país. Recitales, charlas, talleres, muestras de artes visuales. Gratis del 10 al 14 de octubre en Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m. 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin. Espacio publicitario. Pública. Va. La radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. Va, va, va. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Seguimos con Mario Robert y Claudio Berardi. Nora Beiras, por favor. Sí, Con respecto a lo que dijo el doctor Robert al principio de la exposición sobre qué pasa con la salud en la Argentina, hay un dato que realmente es muy significativo y es que el 10% de los recursos del país se invierten en salud. Ahora, ¿cómo se distribuye ese 10%? ¿Qué es lo que aporta la nación, las provincias? ¿Qué es lo que va? Un poco usted lo desarrolló después al decir, bueno, cómo se tendría que reestructurar esto. Pero para entender qué es lo público realmente, qué es lo de las obras sociales sindicales, qué es lo de las prepagas y cómo esto contribuye a la inequidad del sistema. El gasto, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un sector que inflaciona más que la economía. Esto es una característica mundial, digamos. Vale la pena, uno podría asustarse si sabe que Estados Unidos gasta, ya pasó la barrera de los $8,000 por habitante y por año en el año 2010, que si nosotros aplicáramos ese estándar podríamos gastar el 50% del PBI en salud, digamos, para darnos una idea, digamos, de qué estamos hablando. Ahora, la apropiación del crecimiento es diferencial, porque el crecimiento se está haciendo fundamentalmente sobre la base de gasto de bolsillo. La Argentina tiene un tremendo gasto de bolsillo, uno de los más altos de América Latina, se acerca al 45% del total de ese presupuesto, sale directo del bolsillo de las personas. Y esto es lo más injusto de todos, es decir, aún una prepaga es más justa que pagar de bolsillo, porque por lo menos hay una lógica de previsión, digamos, de pagar antes, digamos. Entonces, en el caso de la Argentina, nosotros tenemos una estructura pública, gasto público amesetado, digamos, y tenemos un gasto privado en expansión por arriba de la inflación, digamos. En ese sentido, esto lo que está significando es que el sector privado está capturando, digamos, cada vez más recursos y brindándole más a cada vez menos gente, digamos, en términos proporcionales, y al mismo tiempo está terminando impactando sobre el sector público en una variable increíble para la Argentina, digamos, que es, por ejemplo, el sector público hoy está en problema de carencia de médicos. Es decir, faltan médicos en un país que sobran médicos. ¿Cómo es esto? Y esto es, por ejemplo, uno se desplaza. En toda la red de servicios del municipio de La Costa no hay pediatras. En la provincia de Chubut el gobernador Das Neves tuvo una política muy activa de producción de generación de hospitales. No se pueden habilitar porque incluso tienen menos médicos que antes en la provincia de Chubut. En el tercer anillo del conurbano, en el caso, digamos, por ejemplo, el kilómetro 32, el hospital Simplemente Evita, tiene servicios que no se pueden abrir porque no tienen médicos. La provincia de Buenos Aires abre residencias. El 20% de las residencias quedan vacantes y el 40% de las residencias de medicina general quedan vacantes. En un país donde hasta hace poco, digamos, incluso desde el Ministerio de Salud se dijo, digamos, sobran médicos, apelemos a la calidad, es decir, es como una especie de agujero negro donde obviamente la pregunta es dónde están, sí, digamos, ¿no? Y esto me parece que están en buena medida, digamos, en este 2% extra de crecimiento del PBI, que es fundamentalmente crecimiento del gasto privado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos, digamos, en cierta manera el sistema de salud está tan estratificado que podríamos encontrar entre 30 y 35 modelos prestadores distintos según el nivel de ingreso y según la cobertura que cada uno tenga. Y hay diferencias hasta dentro de una prepaga o adentro de una obra social según, digamos, el lugar donde uno vive o según el lugar donde uno está. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Vamos con mensajes. Para el programa de Wenger, muy interesante todo eso que está haciendo de los en salud. Un caso pequeño es acá en el Hospital Ciudadela, Carrillo. Dan turnos solamente una vez por mes. Me gustaría que den una forma de comunicarse con los médicos, porque yo coincido con ellos, soy psicóloga y querría ver si podría colaborar. Así que bueno, muchas gracias. Chao. Querido Mario y equipo, como siempre, primero todo mi cariño, que es apenas una grajeita de todo el amor que ustedes nos dan a través de lo que hacen allí. Ahora, por favor, ¿quién es ese chico maravilloso que hace unos análisis tremendos por lo buenísimos y que hacen siempre ver algo más de lo que apenas subyace, como el de hoy sobre Sabatella? Creo que soy yo, Mario Weinfeld, o tal vez sea Martín Rodríguez, mi teléfono es 15. No. Martín atiende los miedos, el Patrina. Martín Rodríguez es un talento. ¿Es un chico? Dijo Sergio. ¿Cómo no es un chico? Sí, es un chico. Envidioso el historiador. Que 34 años, fibroso, sin una gota de grasa. Hola Mario, habla Mario, el barista de Matanza. Te felicito por el programa de salud y una opinión. El problema de salud es que están los municipios, está la provincia, como nos pasa acá en la provincia de Buenos Aires, y eso altera totalmente la cantidad de médicos, los pagos y todas las manos que pasan en el medio. Tendría que haber algo manejado por la nación, todo con una sola carrera hospitalaria. Gracias. Rubén, en Gente de a Pie Facebook. Sí, sí, sí. Nada. Pregunta, Mario, ¿podés comentar, hace gracia dice, un poquito, el tema del juez subrogante y la causa referida a la ley de medios? Un poquito, a ver, sí, complicadísimo. Si soy rápido, la cuestión es la siguiente, hay un juicio, voy a tratar. Un poquito. Hay un expediente iniciado por Clarín, eso es famoso, hay un expediente iniciado por Clarín el que pide la inconstitucionalidad de la ley, eso es lo que pide de fondo. En ese mismo juzgado que atendía el juez Carbone, planteó su medida cautelar, que es la que llegó a la Corte. La medida cautelar va más rápido, porque la medida cautelar tiene otro trámite veloz. La medida cautelar está por terminar, la medida cautelar perseguía precisamente que se pudiera dictar sentencia sin que hubiera cambios en la estructura de Clarín. Ahora bien, Carbone se jubiló, renunció a su cargo, bueno, le tocó estar, y entonces el juzgado está vacante hace un rato, no me acuerdo la fecha, pero un añito, números redondos. Juzgado vacante es un problema, y hay problemas con los juzgados vacantes por varios lados, porque hay una carencia de designaciones, hay un atraso. Las designaciones por varios motivos. En parte le compete al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que proponer. En parte el Consejo de la Magistratura es un poco empastado. Es difícil, está bastante es empastado y bastante empatado. Esto dificulta un poco. En cualquier caso, ¿qué hace entonces? Subrogan jueces. Atienden jueces parcialmente, jueces que están en actividad, y en realidad atiende un juez por semana, lo cual funcionalmente es un despropósito. Los que hemos hecho tribunales sabemos, una semana no sabe nada, lo único que resuelve son los trámites más banales, que en realidad te los resuelve, por decirlo así, el personal de planta del juzgado. El expediente está cerca de llegar al momento de pasar a sentencia, lo cual no quiere decir que se dicte. Está cerquita, cerquita. Una semana, dos semanas, tres semanas, podría estar en condiciones de dictarse sentencia. En esa situación, en el Consejo de la Magistratura se está buscando designar jueces que vayan, entre otros, a ese juzgado, que es la situación más normal, digamos, un juez que está a cargo. La oposición está objetando esto, en especial a una de las candidatas que se apellida Gagliardi, una abogada, por cierto, y en este trance la Cámara ha designado a un juez subrogante, Rarón. ¿Por qué Rarón? Porque un juez subrogante es un juez suplente, es un juez interino, está mientras no haya juez titular. ¿Por qué raro? Porque, primero, porque es un juez jubilado, o sea, lo traen, digamos, lo sacan de la sillita, lo sacan de la vereda, el hombre vuelve, Tetamanti se apellida, no lo conozco, aclaro, y va a ese juzgado con la carga que eso tiene, evidentemente. ¿Es lícito el procedimiento? Sí, el procedimiento en principio es lícito, o sea, es a la Cámara a la que le compete cubrir las vacantes. Es sospechoso, por cierto. También es sospechoso porque justo ahora aparece un juez determinado. Es a dedo, es muy a dedo, porque es mucho más a dedo que la designación del Consejo de la Magistratura. Y es subordinada la designación del Consejo de la Magistratura. Si el Consejo de la Magistratura designa un juez titular, el subrogante se va. ¿Entra este juez para dictar sentencia de Clarín? A los gritos que sí. Todo lo demás yo no lo conozco, cada uno tiene la sospecha, cada uno tiene las sospechas que tiene. Lo particular de la discusión, que me parece divertido, entre tantas inversiones que la discusión política en la Argentina, es el Consejo de la Magistratura va a designar un juez que va a estar, como todos los jueces, va a ser vitalicio, o por lo menos hasta el momento de su jubilación, que va a estar a cargo. Este juez es sumamente interino. lo que se dice es que la digitada es la jueza oficial, digamos, la jueza que entra después de todos los trámites, y que no lo es el juez que es nombrado suplente, eligiéndolo de un conjunto muy particular, porque si elegís el juez suplente entre los jueces jubilados, es un universo raro. Es raro ese juez. Yo, periodista que soy, hombre de hecho enormemente suspicaz y muy crítico del Poder Judicial, no soy quien para criticar a una persona que no conozco, ¿no? O sea, no conozco y no he reunido datos, entonces no puedo criticar a priori. La designación es rara. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Sí, el doctor Berardi también al principio de la charla hacía hincapié en la inequidad de la distribución de, digamos, de la realidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa en las comunas del sur de la ciudad frente a las del norte. Ahora, por sentido común uno diría, bueno, si en el sur las necesidades son mayores en los hospitales públicos, ¿por qué la distribución de recursos no es desigual en un sentido positivo? Digamos, no se aplica una discriminación positiva para poder atender a poblaciones más carenciadas. ¿Esto es así o no? Yo no sé si es así, porque en realidad cuando uno mira el recurso, digamos, ¿no? El que se le brinda, digamos, al gasto público en total al norte y al sur, uno presupone que debería ser el mismo. Lo que pasa es que hay otras condiciones que me parece que son lo que separan justamente norte y sur, que no solo tiene que ver con lo demográfico que yo por ahí nombré, digamos, con el poder de hacinamiento que tiene el sur, con la falta por ahí de algunas instalaciones, pero sino también con ruptura de algunos lazos sociales que antes estaban, digamos. Por ejemplo, antes funcionaban en el sur lo que llaman, que siguen funcionando como tal, obviamente que son talleres protegidos, pero que cumplían otra función más, que estaban articulados mucho más con los centros de salud y con los centros médicos barriales. En muchos de estos se hacía distribución de medicación de acuerdo a la necesidad que tenían los pacientes del lugar. En general, en los centros de salud, digamos, la medicación que se distribuye está mucho más acorde porque hay un trato mucho más personalizado, digamos, entre todos los sectores que componen salud con cada uno de los pacientes que asisten, cosa que, por ejemplo, el hospital por ahí se despersonaliza mucho más de esto, digamos. Sí, yo no podría decir que hay una discriminación positiva como tal, o por lo menos no puedo sustentarlo con pruebas como tal. Sí, me parece, digamos, que hay cosas que van en contra por ahí de lo que estamos nombrando y un poco de lo que el doctor Robert está haciendo en La Matanza. Por ejemplo, una de las medidas que se tomó del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es no permitir que alguien que no sea médico dirija centro de salud. Digo, esto está a contramano, justamente, digamos, de lo que acá por lo menos estamos hablando y proponemos, justamente. Hay casos particulares de psicólogos de 12 años de dirigir un centro de salud con una gran articulación, docentes en maestrías y en posgrado de salud social y comunitaria, que se dirigían a otro centro y que viajaban a lo largo del país conociendo la estructura y que o han sido desplazados o con intento de desplazamiento diciéndoles no, ni siquiera vas a poder concursar para dirigir este centro de salud. Y, por ejemplo, en educación escolar pasa algo. Hay asistentes sociales que no se lo deja participar, digamos, como administrativos o jerárquicos en esta institución, digamos. Yo creo que estas pequeñas cosas, que no son pequeñas, que son las que finalmente llegan a la gente, son las grandes inequidades que se producen, digamos, justamente. Porque todo lo demás, en realidad, yo no lo puedo testear. Porque no llega el recurso eficientemente, cuando en realidad yo creo que llega, y lo que pasa es que se distribuye mal, etcétera. Pero creo que esta pequeña cosa, el desmantelamiento de terapias intensivas neonatales como en el Durán, en el momento de peor epidemia, desmantelar talleres protegidos, entrar en horas nocturnas con sector militarizado al borda para intentar hacer una reestructuración que muy bien todavía no se conoce, etcétera, del Ministerio, son cosas que atentan más y que van directamente con cada uno de los pobladores y que a su vez tienen la otra cosa o la otra faceta mala, que al ser casos que por ahí se toman como individualizados, no se toma como un problema de salud total de la comunidad, digamos, justamente. A Mario Robert y por ahí después también a Claudio. Las personas, los ciudadanos que en general, ¿cómo perciben el sistema de salud? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Lo ven? ¿Entienden cómo está comprenden cómo está dividido? ¿Actúan con una racionalidad propia frente, digamos, al desorden o a la dificultad en la oferta que hay? ¿Cómo si se puede hacer una simplificación de lo que hace la gente? Pero digo, visto de ese lado también. Sí, yo tengo la impresión, nosotros tenemos un contraste muy fuerte, digamos, con respecto a Brasil. Yo creo que en términos generales la población no ha entrado a un debate sobre el sistema de salud de la Argentina, y te diría más, los profesionales de salud tampoco. Uh-huh. A veces, digamos, los profesionales de salud, por decirlo así, no saben o no sabemos en qué sistema vivimos, digamos, por decirlo gráficamente. Y voy al contraste con Brasil, porque hay dos cosas muy fuertes en el Sistema Único de Salud de Brasil. Primero es el tema, cualquier profesional de salud de cualquier lugar del territorio brasilero te explica el Sistema Único de Salud de Brasil. Ah. Es decir, con una, digamos, parece como si, digamos, como si fueran publicistas, digamos, del sistema. Y lo otro es algo que el presidente Lula, digamos, instaló, digamos, que el Sistema Único de Salud ya es un patrimonio cultural del pueblo brasilero. Es decir, que el pueblo brasilero que ha llegado, que ha accedido, digamos, a servicios de salud por primera vez en la historia, se lo ha apropiado, digamos, como parte, digamos, de un capital. Me parece que nosotros, digamos, recordamos a Carrillo, recordamos momentos históricamente importantísimos, digamos, en la historia de la salud pública, no tenemos hoy esa energía, ese entusiasmo, esa sentir, digamos, que hay un proyecto sanitario, digamos, en el medio, y que llegue a involucrar los trabajadores de salud, pero también la propia población, que evidentemente, digamos, y esto es fantástico poder conversar esto en una radio que tiene esta profundidad territorial, digamos, aprovecho un pequeño bolo para saludar a Rodolfo de Lago Puelo, digamos, un colega inimaginado que me lo encontrara por esta vía, para señalar que justamente, digamos, es como que estamos esperando un momento de articulación, digamos, como para poner de pie la salud pública argentina. Uh-huh. Claudio, yo tengo médicos en la familia, uh-huh. Y unas cosas que me cuentan, por ejemplo, trabajan acá en la Ciudad Autónoma, una cosa que me cuentan, por ejemplo, es que hay pacientes que se vienen desde conurbano, por ejemplo, a atender un chico, y a un pibito, un bebito, y por ahí se toman muchas horas para ir, para atenderlo, se levantan muy temprano, se comen un calor. Siempre las circunstancias climáticas son complicadas, o llueve, o hace mucho calor, hace mucho frío, en invierno ocurre más. Y por ahí, y acuden, y entonces por ahí, lo primero que les dice el médico o la médica que atiende, ¿por qué no fuiste a la salita? ¿Por qué no fuiste? Y dice, bueno, no, porque acá me atiende mejor, porque en este hospital, el hospital de niños, eventualmente, me atiende mejor, y tal vez no sea del todo así, digamos. Contanos, te pido que nos cuentes tu vivencia y tu saber sobre esto. Sí, bueno, yo también quiero hablar bien de los médicos, porque no. Si no me van a echar del hospital, digamos, después de todo lo que dije. No, primero, digamos, aclarar, Diego, por supuesto. Digo, una es la capacidad, ¿no? Digo, cuando uno mira, por ejemplo, el Hospital Pena, donde yo trabajo, por ejemplo, en el año 2010, para darse una idea, ¿no? Tuvo 15.000 internaciones promedio. Uh-huh. Si uno toma parámetros, bueno, ¿cuánto estos fueron internaciones por nacimiento, por partos? Se calcula entre 3.400 y 4.200. Hay años donde ha sobrepasado a la maternidad Cerdá, que está a cuadras, digamos, a metros de allí, digamos. Con lo cual, la cantidad de gente que asiste es muy importante, digamos. Yo creo que los hospitales públicos, primero, siguen dando, a pesar de estar acumulados por ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque son muchísimos, siguen teniendo un número de camas disponibles muy, pero muy amplios. El mayor número de camas justamente está en los hospitales que pertenecen al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa es una razón. Por ahí encuentran que los tiempos para ser atendidos son tal vez mucho más rápido. Después, a beneficio, digo, de esto que venía diciendo antes y ahora sí me pongo, digamos, con mis colegas, digo, creo que si el sistema, digamos, sigue funcionando, a pesar de todas las fallas que uno pueda conectar, digo que hay un montón de profesionales humanos, digamos, y que por más que algunos descrean y que incluso algunos digan, tengan esta postura de diferenciar a aquel que venga del norte del país, que esto sucede también en los hospitales, aquel que venga del conurbano, y que esto es muy frecuente de escuchar, a la hora de atender, esa discriminación no se hace, digamos, ¿no? Obviamente atienden, digamos, como tienen que hacerlo, digamos, y no hay diferencias en esto, digamos. Entonces, esto yo creo que el material humano es fundamental. Esto no en desmedro y no da una explicación de por qué no están en su lugar, pero creo que por ahí la capacidad, y estamos hablando por ahí un distrito, Ciudad Autónoma, de 2.800.000 habitantes versus por ahí La Matanza, donde define una elección, digamos, por ejemplo, ¿no? Por el caudal de gente. Yo creo que eso es una de las razones, digo. Bueno, les agradecemos a los dos, a Mario Robert y a Claudio Berardi, haber estado acá. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y vamos a volver a seguir charlando, pero estoy convencido para nuestro público, esto es muy ilustrativo, este tipo de charlas, que hasta donde yo entiendo, esto es parte, un pedacito, de la función de la radio pública, porque no es fácil en otro tipo de emisoras hacer este tipo de debate, por una lógica que tampoco se va a cuestionar. La radio pública tiene, por ahí, tiempos, cadencias que permiten algunas cosas. Gracias por la compañía. La verdad que el agradecido soy yo. Tenemos una comunidad académica escuchándonos, digamos, literalmente hablando, y a la cual también, por supuesto, le envío un cariñoso saludo. Y cerrar fundamentalmente en el sentido de expresar, digamos, la voz de los que menos tienen, que a veces también no tienen nada en salud. Mm. Es decir, que nosotros no estamos pensando la salud como un territorio autónomo, sino como parte de la construcción de ciudadanía dentro de un proceso que nos enorgullece en términos de la inclusión y de todas las modificaciones que se han ido generando. Claudio. No, primero agradecer obviamente la invitación, la oportunidad a todos los oyentes, al programa y al doctor Robert de compartir la mesa con él nuevamente. Y lo mismo, ¿no? Mandar un fuerte abrazo, digamos, de acompañamiento a todos los trabajadores de la salud en todo el país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay mucho para hacer y aunque por ahí parezcan islas, digamos, de lo que se está haciendo, creo que hay un proceso de construcción, digamos, con medidas muy grandes desde arriba, pero que nosotros tenemos que ser partícipes de ese cambio y creo que se va a lograr y que se está haciendo, ¿no? Seguramente vamos a volver a conversar antes de que termine el año, Gladys, pero antes de todo eso nos vamos a ir. Digo, transitoriamente, nada más que hasta mañana a las 12:30, donde volveremos a estar con todos ustedes. Le agradecemos a Sergio Viñeschi, que por razones de programación dejó de lado su columna, y entonces mañana viene con el laburito hecho. Grande, gracias, mil gracias. O sea, agarrá el micrófono y decís, de nada, Mario. No sabíamos que eras mimo. Hay que acreditar la presencia. Pues, presente. Presente. Gladys, ahora sí nos vamos. Pedido por amplia mayoría, gentilicio, argentino. ¿De Rodrigo Bueno? Sí, señor. Soy cordobés. Mario de Palermo, el primero que lo pidió. ¡Vamos! Oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa para la piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El tío Berni, Carlos Pueblo Rolán, y a cuarteto de oro. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad.